En las rocas hay una mujer mirando las puestas de sol todas las tardes. Tiene un pañuelo de colores atado en la cabeza, las manos juntas sobre una rodilla. Soles prenatales han de haber dorado su piel, por los ojos, el pelo negro, el busto. Parece una de esas bohemias o españolas de los cuadros más detestables. Con puntualidad aumento las páginas de este diario y olvido las que me excusarán de los años que mi sombra se demoró en la tierra. Sin embargo, lo que hoy escribo será una precaución. Estas líneas permanecerán invariables a pesar de la flojedad de mis convicciones. He de ajustarme a lo que ahora sé. Conviene a mi seguridad renunciar interminablemente a cualquier auxilio de un prójimo. No espero nada. Esto no es horrible. Después de resolverlo he ganado tranquilidad. Pero esa mujer me ha dado una esperanza. Debo temer las esperanzas. Miro los atardeceres todas las tardes. Yo escondido estoy mirándola. Ayer, hoy de nuevo, descubrí que mis noches y días esperan esa hora. La mujer con la sensualidad de cíngara y con el pañuelo de colores demasiado grande me parece ridícula. Sin embargo, siento quizá un poco en broma que si pudiera ser mirado un instante, hablado un instante por ella, afluiría juntamente el socorro que tiene el hombre en los amigos, en las novias y en los que están en su misma sangre. Mi esperanza puede ser obra de los pescadores y del tenista barbudo. Hoy me irritó encontrarla con ese falso tenista. No tengo celos, pero ayer tampoco la vi. Iba a las rocas y esos pescadores me impidieron seguir. No me dijeron nada. Huí antes de ser visto. Procuré sortearlos por arriba. Era imposible. Tenían amigos mirándolos pescar. Cuando di vuelta, el sol ya se había puesto. Las rocas solas atestiguaban la noche. Quizás esté preparando una estupidez irremediable. Quizás esta mujer entibiada por soles de todas las tardes me entregue a la policía. La calumnio, pero no olvido el amparo de la ley. Los que deciden la condena imponen tiempos, defensas que nos aferran a la libertad dementemente. Ahora, invadido por suciedad y pelos que no puedo extirpar, un poco viejo, crío la esperanza de la cercanía benigna de esta mujer indudablemente hermosa. Confío en que mi enorme dificultad sea instantánea. Ese falso impostor no me vencerá. Fragmento de La invención de Morel, escrita por Adolfo Bioy Casares.